madrugada. Buscaba el camino de vuelta a mi casa. De pronto me vi un poco apurado. ¿A dónde cojones está el freno de mano? De potarme me quedé sobado. Me despertaron los municipales. ¿Y usted qué coño hace en medio de la calle? Pues ya lo usted. Me metieron en el coche y me llevaron al cuartelillo. El aparato dio lo permitido y se mosquearon.